Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. 11:02 aquí en la Ciudad de México. Es momento de Sonic Boom en Ibero 90.9. Sonic Boom. Miércoles 15 de agosto de 2012. Estamos ya a la mitad de este mes. Se nos está yendo la... Ya se nos fue 2012. Qué bueno, porque estaba horrible, además. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Iberoamericana. Tenemos tres modalidades, ya las conocen, al aire, en esta frecuencia, 90.9, frecuencia modulada, en la Ciudad de México. En internet, en www.ibero909.fm, ahí mismo también se pueden descargar, y en las Obi Store, en la App Store, las distintas aplicaciones para podernos escuchar también en su teléfono móvil. Comenzamos. Sonic Boom. Lo actual, lo no descubierto, lo extravagante. Sonic Boom. Lunes a viernes, 11 horas, por Ibero 90.9. Tenemos aquí en la cabina de Ibero 90.9 a Jorge Tobalín. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Comicase, por amor al arte. Un cómic kamikaze. Exactamente. Algo así, ¿no? Exactamente. Tiene ahí un juego de palabras el nombre de la revista que hacemos. Es una publicación independiente dedicada a la difusión del cómic en México. De hecho, la única revista, ya sea de gran tiraje o de corto, como en nuestro caso, es una revista indie, dedicada a platicar sobre cómics, es la única de su tipo en México. Como dices, Comicase, y nuestro slogan es por amor al noveno arte, ¿no? Lo hacemos tanto de grapa, por decir así, como por el mero gusto de difundir, compartir nuestra afición por la historieta mexicana y otras partes del mundo con nuestros lectores, ¿no? Hay que decir, mira, supongo que, bueno, cuando tú dices por amor al arte o por amor al noveno arte, hay que reconocer que cuántos grupos, digamos, de discusión cinematográfica, fotográfica, artística, cuántos grupos no hay, grupúsculos, grandes, chicos, de diversas, digamos, disciplinas, uh-huh, se reúnen precisamente para discutir estas cosas. Si muchos de estos grupos se dedicaran, como se han dedicado ustedes, a hacer una publicación en forma, en serio, pues, ¿qué no tendríamos? Tendríamos una cultura, claro, claro, mucho mayor de la discusión y de la apreciación. Ahora, todos sabemos que a lo mejor algunas de las publicaciones que cubren los cómics, bueno, pues es vastísima, es vasta. ¿Cómo competir, por un lado, contra estos? Y a lo mejor no en contra, porque esto puede ser también un buen complemento. Uh-huh, uh-huh. Y segundo, ¿cómo, digamos, alimentar esta cultura del cómic? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, esta revista, como te comento, en primera es de carácter trimestral, lo cual nos obliga a que, a diferencia de una publicación mensual, pues no podemos incluir cuestiones como de noticias o lo más hot nada del coyuntural momento. ¿No? Sí, porque al momento que la publicamos, si tiene 2-3 semanas de salida, pues de haber llegado a las tiendas de cómics y demás, pues ya es noticia vieja lo que estaremos tratando. Entonces, a lo que le apostamos en la revista, como que nuestra fortaleza, aparte de platicarte de autores antiguos, por decir así, autores clásicos o personajes clásicos del cómic mexicano, estadounidense, europeo, sudamericano, es precisamente que creo que la fortaleza de la revista es que tenemos el contacto con muchos artistas que están trabajando actualmente en la escena del cómic mexicano independiente, y también con muchos de los grandes talentos que a lo mejor ya no están en activo, pero que fueron legendarios creadores de personajes como Calimán, El Pantera, Memín Pinguín, y con muchos de ellos llevamos muy buena relación. Creo que es la principal ventaja que tiene una revista independiente, que no sale cada mes, es trimestral. Esto nos ha permitido tener al momento 17 números en 4 años de vida que estamos festejando, sí, a lo largo de estos meses, 4 añitos de estar publicando. Acabe de decir, con el apoyo estos últimos 2 años, los 2 años más recientes más bien, con apoyo del Fonca, con una beca que conseguimos mediante un concurso para publicaciones dedicadas a la cuestión cultural, artística, nos ha permitido salir adelante. Creo que es la diferenciación de la revista, ¿no? Que no está hecha para gente que ya sabe de cómics, sino lo que nos interesa es que sea a lo mejor un primer vistazo, una puerta para aquellos que no saben de historietas o que a lo mejor apenas le están empezando, que te presentemos una serie de recomendaciones. Y la otra cosa, por ejemplo, en años pasados han existido publicaciones, incluso en a nivel nacional, hay una editorial que se llama Editorial Mina. Llegamos a colaborar con ellos en una revista que se llamaba Comic Zone, desapareció ya hace como 3 años o 4. Y obviamente por cuestiones de mercado ellos tenían que meterlo lo más candente y enfocarse mucho a lo que es el cómic de superhéroes, que pues siempre ha sido muy taquillero, ¿no? Sí. En Estados Unidos y en México también. Sí, como en el cine, como obviamente. En el... Sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es, rara vez tocamos temas de superhéroes en la historieta. Nos encanta, aún así, claro que nos encanta el género del superhéroe. Pero tratamos, sí, sabemos que hay una cantidad gigantesca de podcasts, de blogs, ¿no? Tanto en español como en inglés, dedicados a platicarte la novedad del Hombre Araña, de Batman, de Superman, al día, casi segundo a segundo. Nosotros lo que hacemos, y ya sabemos que hay gente experta en eso, mejor te platicamos de autores clásicos aquí de México, de otras partes del mundo, ya fallecidos, ¿no? Por aquí veo que están hablando Moebius, por ejemplo. De Moebius, ¿no? Que tiene... Pues unos meses. Tenemos una buena, te decías, tenemos una buena relación, ¿no? Con quienes estuvieron detrás de Rautonga, de Memín Pinguín, etcétera, etcétera. ¿Cómo también hay que hacer, tender esos puentes hacia estos clásicos, como dices, ¿no? Moebius, Finch, y bueno, también incluso el contraste de culturas. Hace rato, nada más por asociación de ideas, mencionábamos el trabajo de Nobuko Hori, que es como que toma toda la iconografía de Hello Kitty, de todos estos, digamos, como iconos que se van mucho hacia la inocencia, lo infantil, uh-huh, o lo tierno, y lo lleva como a un lado medio violento, explosivo. Mencionamos el caso, no sé, Remy Stimpy, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que dices, bueno, pues es una caricatura, pero es muy violenta. No tiene nada de malo, al contrario, nos gusta. El manga, por ejemplo, que también es muy violento, etcétera. Estamos haciendo como esas asociaciones. Me imagino que ustedes también las hacen en el sentido de que, bueno, ¿cómo responden los distintos mercados en Asia, en Europa, en América, concretamente Estados Unidos, en México, así? ¿Y cómo van surgiendo esas estéticas? ¿Lo discuten? Sí, también lo que tratamos de hacer es, como tú dices, poner de repente en conversación, en diálogo, a distintas generaciones de creadores que tienen cabida en la revista, no solamente colaboradores como yo, que somos coleccionistas, ¿no? Lectores de muchos años, sino también invitamos a tener a los propios artistas creando contenidos exclusivos para la revista, platicando sobre un autor que ellos admiran, por ejemplo, ¿no? En el caso particular, que es más por el lado gráfico, la portada, el número más reciente que tiene, que es el de cuarto aniversario, es la primera vez que metemos al Hombre Araña en portada. Porque en agosto cumple 50 años de vida el personaje, su primer medio siglo, y por eso le dedicamos una serie de 3-4 artículos platicando sobre uno muy interesante, que platica sobre la popularidad de este personaje en México. Siempre ha sido el Hombre Araña el rey. Me decía un amigo de la revista Cinemanía, me decía, un día platicándole, le digo, oye, tú cómo, de todas las revistas que te ha tocado coordinar de esta publicación, ¿cuáles son las que más pegan? Me imagino que tiene mucho que ver la portada. Obviamente me dice, tú pones el Hombre Araña en portada y es... Lo primero. Y obviamente, pues, esta vez hay doble juego. Lo pusimos en portada porque es cuarto aniversario y porque el señor Arácnido cumple 50 años. La portada que tienes es curiosa porque el trazo y las tintas la hizo José Luis Durán, el primer dibujante mexicano que en los años 70 hizo al Hombre Araña con permiso de Marvel Comics, la editorial que tiene los derechos del personaje. Esto lo hacía para unas tiras diarias que salían en el periódico La Prensa, y posteriormente se editó un cómic hecho en México con historias hechas exclusivamente para no para los mexicanos, pero exclusivamente para el título, porque la cuestión era muy cotorra, que mientras el Hombre Araña en Estados Unidos, por decir, salía cada mes en inglés, y aquí tenían la licencia para traducirlo y publicarlo en español, empezaron a sacarlo cada 2 semanas. Aquí se sacaba cada 2 semanas. Hubo un momento en el que el tiraje, bueno, la numeración, uh-huh, de la edición americana alcanzó, más bien en la que empataron, vamos, la edición mexicana y la americana, y pues tuvieron que crear contenidos originales, sí, hechos en México. Entonces la portada que tiene la hizo José Luis Durán, que sigue en activo, acaba de cumplir 80 años, nos hizo esa portada, y el color, curiosamente, digital, lo hizo Edgar Delgado, que es otro mexicano que tiene pues fácilmente una década o más más de una década coloreando cómics en Estados Unidos. De hecho, es el colorista actual del cómic americano de del Hombre Araña, que también es dibujado curiosamente por un mexicano que se llama Humberto Ramos. Son curiosamente el equipo que actualmente se dedica a crear la historieta estandarte de Marvel Comics, y uno de los personajes, de los tres personajes más populares del mundo en Estados Unidos, ahorita está siendo producido por mexicanos. Pues entonces tienes una portada, pues, que podría ser histórica. Sí, ¿no? Está curiosísimo. Por todo por toda lo que está detrás. Déjame hacer un pequeño anuncio sobre los boletos de Delán Trío. Todavía tenemos por ahí algunos pases. Delán Trío, pues son músicos de Irán, Estados Unidos y México. Y bueno, queremos invitarlos. Es en el Auditorio Blas Galindo este próximo sábado, 18 de agosto, a las 19 horas. Cuesta 100 pesos, pero nosotros los invitamos a que vayan completamente gratis, cortesía del Centro Nacional de las Artes. Pues guitarra, quinto jarocho, charango, coco, banjo, y voz, evidentemente. Jarana, marimba, etcétera. Vayan, márquenos al 529-2599. Ahí está Aranza Dieste tomando las llamadas. Bueno, me da mucha curiosidad, Jorge. Bueno, además de los 4 años, muchas felicidades también por ello. Todos estos asuntos, ¿cómo se decide? Es que, bueno, ya tendría yo que meterme demasiado o mucho más a fondo a la cultura del cómic. La verdad es que yo compraba por ahí de vez en cuando, pero nunca me hice como muy, muy fan. Sin embargo, me llamaba mucho la atención cómo de pronto un personaje moría, lo resucitaban, prácticamente lo desintegraban y mandaban cada una de sus células a distintas galaxias, y regresaba y otra vez se integraba. Bueno, se requiere mucha imaginación para entender todo este tipo de cosas. Pero claro, ¿cómo deciden, claro, pues, de pronto Batman es gay, no sé, se enamoran, se casan? Nunca tienen, no sé, es como una historia, historias rarísimas. ¿Cómo decidir? Interminables. Interminables, ¿no? ¿Cómo decidir? Vaya, por ejemplo, el Hombre Araña, tiene 50 años, pero pues bueno, sigue ágil como a los 17, ¿no? Sí, claro, claro, él sigue ahí congelado casi casi en su edad. Si bien no tiene ya, no es el chavito de secundaria prepa que se creó hace 50 años, ya es un cuate que ha estado casado. Bueno, el que nos ponen en el cine va rebasando los 22. Sí, ya está más grandecito. Es interesante esa cuestión que mencionas, ¿no? De cómo pues envejecen, se mueren, de repente ya regresan después de haber estado 3 metros bajo tierra. Eso es como un mal necesario ahí de la propia industria, sobre todo la americana. Enterrados, congelados, sí, descuartizados, digeridos por monstruos, pero ahí están. Bien dicen que en el cómic la muerte no existe, ¿no? O sea, la muerte tiene el mismo valor que un billete de 30 pesos, ¿no? O sea, casi cualquier personaje taquillero le van a hacer algo por el estilo para, obviamente, jalar en ventas, como sucedió a principios de los 90 con Superman, que lo matan, sí, que estaba muy mal de ventas, y esta estrategia de matarlo, ¡pum!, reactiva la industria comiquera, todo mundo, los medios de comunicación voltean a ver al cómic como algo interesante, que se pone de moda, y empiezan muchas de estas triquiñuelas, se empiezan a repetir, ¿no? Cada en algún un par de años, un año después de la muerte de Superman, dejan inválido a Batman, como pasa en la película más reciente de Nolan. Queda inválido como un año en cuanto a publicación. Un año, ponen a un sustituto, luego regresa Batman, hace como cosa de un año. Bueno, la película de Nolan son como 15 minutos. Con 15 minutos. Te digo, queda descuartizado prácticamente, sí, sí, y en sí. 15 minutos ya se rehabilitó. Regresa, ¿no?, al 100%. Es algo que constantemente se hace, esta cuestión de matarte al personaje, regresarlo, y a lo mejor mientras tener un sustituto, un discípulo que se queda ahí al cargo del changarro, porque constantemente lo que tratan de hacer es pues presentarle el personaje a nuevas generaciones de lectores, porque si nada más los que ahorita tenemos 30, 40, 50 años somos los que vamos a comprar el cómic o ir a ver la película, pues obviamente a los dueños de los personajes, ahora que Marvel ahora pertenece a Disney, pues obviamente Disney no estaría tan contenta si las salas de cine que exhiben el Hombre Araña o cualquier personaje de esa compañía de Marvel, pues que estuvieran ocupadas nada más por adultos, ¿no? Entonces constantemente se hacen, cada determinado número de años se hacen los famosos reboots, estos reinicios de licencia, por decir así. ¿Sabes qué? Ya te contamos la historia de Batman, tú treintañero, cuarentañero, pues ahora vamos por los chavitos, te la vamos a contar otra vez. Ahora sale otra vez Batman número uno, y como si lo que compraste durante 15, 20 años no hubiera pasado, casi casi, te lo vuelven a platicar, y se vuelve objetos de culto. Exacto, y se vuelve coleccionable. Sí. Sobre los futuros, por ejemplo, ahora que ya tienes 50 años, sí, dijimos 50. 50, medio siglo. Spider-Man o el Hombre Araña. ¿Hay proyecciones como de cómo lucirían en 5, 10, 15, 20 años estos personajes? Lo digo porque, pues, si vemos los primeros, eran, pues, francamente, personajes con trajes con cierre. Bueno, no sé, si lo vemos así, claro. No estaban tan estilizados. Uh-huh. Y ahora ya van como evolucionando hacia otro modelo, quizá, de tanto físicamente como intelectualmente. Vaya, por claro. Lo pronto, por ejemplo, son gente, antes no tanto, pero ahora son gente más preocupadas por los derechos humanos, más preocupadas por la ecología, etcétera. Yo no sé si por el arte incluso. Jamás he visto, tendría que ver Moebius, por ejemplo, pero tendría que ver otro tipo de cómics o otro tipo de personajes para ver si hay una concepción del arte. Interesante esa pregunta que dices. Mencionando, regresando a esta cuestión de que si hay una especie como de verlos a futuro, ha habido historias, no las conozco todas, pero por ejemplo en las que se presenta la última gran aventura de Batman en el futuro, ¿no? Ya un sexagenario, ¿no? Que se ha retirado y regresa a combatir el crimen. No, igual lo ha pasado con personajes como Hulk, ¿no? Con el popularísimo Wolverine, ¿no? Mm. Les presentan una historia en la que ya son ancianos físicamente y te muestran cuáles serían sus últimas aventuras, ¿no? En alguna especie de miniserie por ese lado, como para darte un atisbo de lo que viene para cada... Para los personajes principales, sobre todo es con los que se llega a jugar más, ¿no? Así, bueno, vamos a imaginar qué pasaría en los últimos días de uno de nuestros personajes más famosos o más taquilleros en el caso de las editoriales. Pero por el otro lado de como proyecciones, por el lado visual, como artístico, de personajes ya establecidos, casi no se dan a conocer mucho, ¿no? O sea... Casi siempre se trata de tener como con mucho sigilo, con mucho resguardo, proyectos a futuro de personajes, que si le van a inventar un nuevo traje al Hombre Araña o demás, se cuida mucho. Ya es muy complicado mantenerlo en secreto con las cuestiones de los blogs y demás. Sí, cualquier cuate lo puede llegar a filtrar, ya se vuelve el rumorcillo y se les cae la sorpresa a los sellos editoriales. O experimentos, ¿no? También, por ejemplo, artistas que llegan de pronto a poner, por ejemplo, la mujer la mujer Maravilla o a Superman, etcétera, como gente pobre, ya grande, con otras condiciones. O a esos crossovers, por ejemplo, de cómo lucirían, digamos, esos personajes si los fueran dibujados por otro artista, como si fueran personajes de manga, por ejemplo. Claro, eso y se viceversa. Ha hecho mucho. Uh-huh. Sí, eso se ha hecho mucho, incluso ya hace varios años, yo creo que unos 8 o 10 años más o menos, se hizo un experimento cotorro con qué pasaría si Stan Lee, co-creador de la mayoría, del 80% fácil de los personajes de Marvel Comics, ¿qué pasaría si Stan Lee hubiera creado a los personajes de la competencia? Obviamente eso se hizo con permiso de DC Comics, cada uno, la principal sí. competencia, y te presentaba pues sus propias versiones de Batman, en este caso era un afroamericano, de Superman, de Flash, la Mujer Maravilla, ahora sí que los grandes 7 personajes que tiene DC Comics, pues era una cuestión de esta, en el mundo del cómic se le llama normalmente este tipo de experimentos los What If, que es el nombre de un cómic que existía en los 80, 90, que te planteaba historias imaginarias, ¿no? ¿Qué pasaría si el Hombre Araña no le hubieran picado esta araña radioactiva? ¿Qué hubiera pasado si ese día no hubiera ido a la escuela? Entonces es una historia de un solo número en la que te ponen una historia así locochona, ¿no? Con otro escenario. Eso se hace mucho, sobre todo para ahí explotar un poquito el morbo, ¿no? Del qué habría pasado. Como mencionas, se ha hecho mucho con experimentos de manga, ¿no? O sea, sí. Los personajes, pues, es como decirlo, niponizados, ¿no? Comikaze es la revista. ¿Dónde se puede conseguir? Se me está acabando el tiempo. Claro, no me sí. he dado cuenta. ¿Y dónde se puede conseguir? Estamos en tiendas de cómics de la Ciudad de México, en varias también del interior de la República, del mal llamado interior, y estamos en las librerías del Educal, de todas las librerías estas. Son 90 que están en los museos más importantes del país, y nos pueden ahí seguir la pista en comikaze.net para que ahí puedan encontrar una columna con todos los puntos de venta, o escribirnos a revistacomikaze@gmail.com por si quieren colaborar con nosotros. También, ¿no? Estamos claro. ahí esperando. Claro que sí. ¿Cuántos son en el equipo? Pues variamos, yo creo que Es que por la revista hemos pasado como 50 personas. Yo creo que fijos como unos 10, 12, 14, por ahí. Pues muchas felicidades por este cuarto aniversario. Comicase, con K y con Z, Comicase, por amor al noveno arte. Muchas sí, gracias. Si quieres obsequiar unos, tenemos... Ah, órale. Pues órale. Si cinco, quieren venir cinco ejemplares. A partir de mañana, si gustas, yo te los traigo y aquí pueden recoger. Órale, pues aquí los que quieran. En la cabina, perdón, aquí en la estación. Ya un regalito y todo. Si ya vienen por un boleto o algo así, exacto, bueno, pues también pueden llevarse una publicación. O llamarnos al 529-2599. Me voy. Estamos ya pasándonos del tiempo. Pero luego estaría interesante analizar ese asunto de por qué ausencia del arte en estos lenguajes. Por ejemplo, Star Wars, no hay un solo cuadro, pues. No hay una sola escultura. Y por ahí hay algunos aspectos que valdría la pena comentar. Por ejemplo, la única escultura que hay son de caballos. No hay caballos en ninguno de estos planetas ficticios de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos escuchamos mañana. El artista produce objetos que nadie sabía necesitar. Sonic Boom. Ibero 90.9.